para Daniel, por ejemplo, es la venta de inmuebles. Es un tema que siempre parece un testimonio de cómo están las cosas. Dicen que ha caído más del 30% en el mes de diciembre, por ejemplo, y que no hay recuperación en enero. Lo tenemos a Néstor Valentén. He dicho bien su apellido, Néstor, buen día. Sí, buen día, Víctor Hugo. Bueno, ¿se ha producido esa caída? Víctor Hugo, le cuento. Esa caída está reflejada conforme a las estadísticas que informa el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. No decimos que no sean reales, lo que pasa que es parcial esa estadística, esa información. Nosotros nos guiamos más que con las estadísticas del Colegio de Escribanos, con las estadísticas que nos brinda el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso qué dice? Eso dice que comparado año 2008 versus año 2007, habiendo sido este último el mejor de la última década, la caída ha sido simplemente del 1,4%. O sea que no hay tema, no hay preocupación. Yo le diría a Víctor Hugo que teniendo en cuenta todas las vicisitudes vividas durante el año 2008, que ya en los albores del mismo, allá por el 11 de marzo, arrancó con la famosa resolución 125, más todo lo que aconteció durante el año, el mercado inmobiliario durante el año 2008 se ha comportado muy bien. Valentín, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Bien, estábamos viendo, sí, efectivamente, todo lo que dice el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires habla del segundo peor registro en los últimos 10 años y, la verdad, seamos sinceros, nosotros vemos los clasificados, tenemos algún contacto con inmobiliarias, todos nos dicen que está absolutamente parado, que no hay nada de demanda. Daniel, convengamos una cosa, estamos en un periodo estacional, sí, indudablemente, de baja actividad, esto es histórico, no está aconteciendo solamente en el año 2009. De todos modos, entendemos que sí, hay un reacomodamiento tanto en la oferta como en la demanda. También decimos que recién a partir de marzo vamos a poder tener un panorama de lo que pueda acontecer en el resto del año en el mercado inmobiliario. Claro, hoy se refleja que esta caída del 31,4% que dicen los escribanos, se está reflejando también en los precios, como sería lógico, porque además, cuando el dólar estaba 1-1, un departamento de dos ambientes en un barrio intermedio valía alrededor de $30,000 y ahora vale el doble cuando el dólar está a 3,50 y pico. O sea, es absolutamente lógico que bajen mucho los departamentos. Esto le da la pauta, Daniel, de lo que se ha valorizado el ladrillo y que evidentemente el ladrillo, hasta incluso pese a todas las crisis financieras que hemos vivido en los últimos 15 años, el ladrillo ha sido un excelente resguardo de valor. La tendencia de aquí en adelante, de cara al 2009, ¿cuál va a ser? ¿Baja de precios? Porque estamos realmente preocupados. Hoy comprar un departamento es muy difícil. Estamos hablando de una propiedad media, no de las propiedades premium. Sería muy arriesgado decir o hablar en materia de precios a futuro. Yo lo que le digo es esto. De alguna manera, los inmobiliarios y a través de la Cámara Inmobiliaria Argentina abrigamos la expectativa de que a partir de esta resolución sobre la ley de exteriorización de capitales, aquellos fondos que se puedan destinar a la compra de inmuebles a estrenar o en construcción o a desarrollos inmobiliarios pueda llegar a dinamizar el mercado y de alguna manera sustituir esa falta de compradores que nos venía en años anteriores del campo, ¿no es cierto? Y a su vez, por esta falta de crédito existente en la plaza, que ha desaparecido, digamos, el tomador de un crédito para la compra de una primera vivienda. Si bien, Néstor, ¿faltan compradores o faltan vendedores? Yo le diría que en este momento están equilibrados, o sea, están faltando compradores, pero también están faltando vendedores. Porque la gente aspira a tomar en la venta de su inmueble lo que eran los valores del 2008. Para el 2009 se supone que estos valores pueden bajar y en consecuencia va a resistir todo lo que pueda. Vendedor que no esté apurado por sus circunstancias económicas seguramente se va a mantener sin vender. Usted lo está reflejando muy bien. Esta es la situación. Evidentemente, aquel que no necesita vender en este momento ha retraído su oferta y recién reaparecerá cuando las aguas estén absolutamente aquietadas. Hay que esperar. Gracias, Néstor Valentín. Un gusto en saludarlo, Víctor. Buen día.